Los que tengan oídos que oigan, y los que tengan ojos que miren. Balila Productions, El Expreso de los DJs y Valdemaro Martínez, presentamos una y otra vez al ingeniero de los DJs, DJ Luis, profesor de profesores.